Llega el momento esperado por muchos, ¿verdad? El momento de Charito. Y una invitada realmente muy especial que estamos muy contentos de tenerla acá, pero la va a presentar Charito, como corresponde. Una amiga. Una amiga. Sí. Estoy muy feliz. ¿Cómo estás, Charito? Muy feliz. Estoy feliz. Ayer fui a ver una película. Sí. La película Mr. Guarembó. Una película hermosa para toda la familia, para todas las niñas, para todos. Quiero decir que, bueno, ella estuvo en la película, en la conferencia de prensa, en las fiestas, en todo lo que hubo. Pobre, está muy cansada, así que le voy a agradecer que haya venido. Antes de presentarla, quiero decir que es muy famosa, pero tenemos muchas cosas en común. ¿Con ella? Sí, la primera, ella es actora, yo lo voy a hacer. Ella es una gran cantante. Sí. Acá vivo cantando todo el tiempo. Bueno, Charito, en tu caso lo podemos poner en discusión. No podemos. Señora de moda, si tiene un local, La Soreira, en Argentina. Divino. Yo tuve un puesto bombacha acá en la radio dos días. Me echaron. No te fue bien con las bombachas, pero no eran lindas, Charito. Somos tan parecidas, pero bueno. Ella además es muy famosa. La conocen en todo el mundo. Leí que estuvo hasta en Tahití. Que vaya a saber uno dónde queda. Pero estuvo en Puerto Rico también. Vamos a hablar de eso, Puerto Rico, porque Puerto Rico... Ahí nació Benicio del Toro. Claro. Ella capaz que vio a la familia. Pero bueno, está. También es colaboradora de Greenpeace, de los niños, de todo el mundo y mía, porque vino hoy. Así que un aplauso enorme para mi amiga Natalia Oreiro. Bueno. Ay, Charito, ¿me podrías decir con quién te fuiste a la noche ayer? Ese morocho que estaba, no era Benicio del Toro. No era Benicio. Era Cristian Zona en realidad, pero él se fue por su lado y yo me fui por el mío. Se fueron separados. Es que soy vegetariana, Charito. Ay, no. Y no, porque en general en McDonald's te dan hamburguesas. Es cierto. Sí, no, Charito, entonces mejor los ensopados de cigüeña que vos haces, generalmente no le cuentes porque no le va a caer. Ella, uno de los platos de Ecuador que más le gusta comer a Natalia es el ensopado de cigüeña. Ah, qué rico. Sí, todo sancocho en Ecuador y todo eso. Bueno, te voy a invitar a casa cuando lo hice, vamos a comer, ¿está? Bueno, la película Mr. Guarembó, te quiero felicitar porque es preciosa. Gracias, Charito. Es dirigida por Martí Sastre. Le quiero mandar un beso a Martín. Y traje algo para Martín, se lo puedes dar, mi currículum. Ah, perfecto. Ah, enorme. ¿Charito? Charito. ¿Qué dice? Nada. No, después espera completar. ¿No está vacío? Bueno, pero él va a saber. Yo te recomiendo que por lo menos mientas y pongas bueno, algo. Sí, le voy a poner que soy actora y no sé qué. Le voy a decir que sos muy bonita, a lo mejor eso influye. Ay, gracias. En mi más mejor amiga. Amiga, sí, sí, gano puntos bueno, ahí con la amistad. Ayer fue la premier. Estaba lleno de gente, 5 salas. Una super producción. Yo soy coso de cine, entonces pude ver que sos tenía... Sos coso de cine. Sí, tenía musical, tiene musical, tiene niños, tiene, bueno, actores, actoras, todo. Contanos un poco de la historia de Mr. Guarembó. Yo creo que, Charito, Mr. Guarembó podrías haber sido tú. Porque es la historia de una niña del interior de Uruguay, en este caso tú serías del interior de Ecuador. Acá Martín, ponele. Que podrías haber sido tú, ahora mismo lo estoy anotando, Charito. Pero probablemente Guarembó 2 te puede llamar. Que seguramente si tiene éxito esta película... ¡Mamita, primicia de cielo! ¡Va a haber Mr. Guarembó 2 y yo voy a ser la protagonista! No, disculpe, podría ser un personaje secundario. Claro. La protagonista sigo siendo yo, Charito. Sí, como tu prima. Estás poniendo en riesgo nuestra amistad. Bueno. Claro. Yo te lo juego. Todo tiene un link. ¿Puede ser de tu prima? ¿Mi prima mayor? Sí. Sí, puede ser. No sé, lo voy a pensar. Bueno, está. Bueno, y cuéntanos, es de sueños. Yo ayer dije, acá... Tengo muchos sueños. Sí. Justamente. Yo también dije eso. Dije, ¿será un documental de insomnio? No, no es un documental de insomnio, en realidad. Es una película de una niña... ¿Qué sos tú? ¿Cómo hicieron para filmarte de chica y 22 años te volvieron a filmar? No entendí en realidad. No, Charito, en realidad se hizo un casting a través de internet para buscar a la protagonista de la historia, que es una niña de 9 años que crece en Tacuarembó y sueña con ser cantante y tiene su mejor amigo que se llama Carlos y ambos son de alguna manera... no comprendidos porque ella quiere cantar y bailar junto a su amigo y bueno, y la sociedad un poco que los excluye. Y no les dejan bailar. Y no los dejan bailar en el Monumento del Mundo disfrazados de Madonna. No, hablando de Madonna, en el perro ese con forma de oveja. Sí, ¿cómo es? ¿Trabajo? ¿Cómo lo lookearon, no? Al perro, sí, como una oveja. Sí, quedó bárbaro. Quedó genial, sí, sobre todo en la permanente que le hicieron. Sí, precioso. ¿Y cómo es trabajar con animales? ¿Trabajar con niños? Bueno, me da un poquito de miedo trabajar con niños porque los chicos en realidad está bueno que jueguen y que estudien, pero en este caso todos los niños la pasaron súper bien porque nunca dejaron de jugar. Fue muy bonito. Se roban la película. Sí. Dicen que no tenés que trabajar ni con niños ni con animales. Mascotas, porque yo trabajo con niños ni con animales y me sucede que, claro, se robaron todos los se aplausos. Roban la película. Es que es muy fácil. Los perros te hacen reír mucho. Claro. Es una oveja. Es una oveja. Claro. Que es tu mascota en la película. Es un poquito tonta. No, a veces no entiendo mucho la peli. O limitada, Charito. Es un perro con diferencia de oveja para la película. Debe ser hacer preguntas importantes. Bien. ¿Puedes? Lo voy a intentar. Bueno, ¿conoces a Benicio del Toro? Con Benicio tuvimos una relación clandestina. No, esto es un problema. No, no, música de suspense. No, ella ama a Benicio del Toro. La verdad es que tiene mal aliento, Benicio. Y yo todo el tiempo le regalaba pastillas y le decía, Benicio, por Dios, no te aguanto el mal aliento. Y bueno... ¿No sería un problema de olfato? ¿Tuyo o no? ¿Estás segura? ¿Benicio? No, no le... ¿Tú, Natalia, Benicio, no le hagas fue esto? Mío, un verano. Y bueno, la verdad es que lo tuve que dejar. Él vivió como 48 veranos. Uno que había sido tuyo... No pensé nada. ¿Y lo tuviste que dejar? Lo tuve que dejar porque era insoportable, verdaderamente. Sí, tenía adicción a la ensalada de cebolla. Y bueno. Y con lo del aliento y todo eso. Y con el aliento me resultaba. A mí me dijo que te había dejado por mí. Bueno, esta, que no sos vos, que sos vos. Estabas en la novela Cristal. Sí, exacto. Sí, compraba una en el almacén de casa porque no tenía tele. Yo también. Sí, también. Era de un club de lucha. Y era preciosa la novela. ¿Viste otra, Charito? No, me parece que no, ¿no? No tiene nada que ver. Definitivamente no. ¿Y Cristal no la viste? ¿No viste Cristal? Quédate en el Charito. No vi. Me hice acuerdo. No me acuerdo cuando se estuvo. 20 algo. ¿Alguna de las partes de la película fueron filmadas en Ecuador? No. Charito, ¿qué? Mista Cuarembó. A mí me pareció. Y a ver, Mista Cuarembó. Mista Cuarembó. ¿Y qué vi a Hollywood también? ¿Fuiste a Hollywood a bailar? Sí, a Hollywood a bailar. ¿Qué se siente estar ahí debajo de la palabra de Hollywood? Y en realidad en ese momento un dolor muy grande porque bailaba arriba del pedregullo, sí, y terminé toda lastimada. Eso por suerte no se ve en la película. No, se ve. Pero estuvo muy bueno. Salió bárbaro. ¿Cuánto duró el rodaje? El rodaje duró casi 6 semanas. Re poco. Re poco. Fue rápida la película. Sí, fue bastante rápida. ¿Es sí. la película más rápida que hiciste? Sí, es la película más rápida que hice, pero es la película con más producción de todas las que hice inclusive. Tiene muchos efectos, mucha postproducción. Sí. Y escucha, ¿y los otros actores que están con vos, Maika Migorena, Rosy de Palma, cómo es trabajar con ellos? Genial, porque Mike hace de Cristo y bueno... Sí. Vi que traía un televisor color. Es verdad, muy bien. Sí, yo tenía acá también, perdón, una lista. ¿Sí le puedes pedir? Un televisor color, pero con plasma. Sí. ¿Plasma de qué tipo? Plasma. Fino. Un celular con cámara, sí. Una moto rodado 16, planchita de pelo y 2 cubeteras de hielo. Pero, ¿para qué son las cubeteras de hielo? Mike, no. Sí, pero esto. Ah, y la heladera con freezer para poder poner. Sí. ¡Ah! Pero Mike no es Papá Noel, Charito. ¿No? Jesucristo le dio un televisor color en la película cuando ella tenía 8 años. Bueno, pero ya lo pasaste. Donde empieza a mirar Cristal. Exacto, muy bien. Sí, entendí. Esa parte la entendió. Esa parte mal. Quedó. ¿Y cómo llegaste? Llegaste a través de Dani Umpi, ¿no? A Dani y a Martín hace muchísimos años. Ellos formaban parte de un grupo Movimiento Sexy. Se presentaron en Buenos Aires y ese día festejaban el cumpleaños de Natalia Oreiro como performance. Y bueno, no me esperaban, pero yo me enteré y aparecí. Y se quedaron de cara los dos. Y justo Dani había llevado el manuscrito de la peli y Martín me lo entregó y me dijo, algún día voy a filmar esta película y vos vas a ser la protagonista. Yo cuando regresé a mi casa dije, estos dos frikis. Estos dos, claro. Y en un cajón. No, tenía un montón de amigos esperándome. Y a los 2-3 años, en una librería de la vuelta de mi casa, encuentro la novela en la vidriera alrededor de un montón de bestsellers. Y dijiste, voy a tener que cumplir mi no, palabra. No, me la compré, la devoré y era alucinante la novela. me puse en contacto con Dani, me dijo que Martín tenía ganas de dirigirla, así fue que lo llamé a Martín y le dije, hola Martín, soy Natalia Oreiro, no sé si te acordás de mí. Me dijo, sí, casualmente me acuerdo. Y le digo, mirá, ¿llamaste, la verdad, dijiste eso? Soy, sí, Natalia Oreiro, no sé si te acordás de mí, de sí, verdad. Y sí. O le dijiste, soy Natalia Oreiro, bueno, acerca. No, no sé si te acordás de mí, contado por él. Y me dijo, él estaba yendo, viajando en un ómnibus de línea, creo que al cumpleaños de una tía, no sé en dónde, en Soriano o algo así. Y me dijo, sí, bueno, me acuerdo. Y le digo, leí Mis Tacuarembó, hay que hacer la película, tenías razón. Así fue que nos juntamos y a partir de ese momento, te estoy hablando de ya cuando lo llamé hace como 6 años, empezamos a trabajar en el proyecto y bueno, finalmente logramos hacerlo. Así que es por vos. Por todos, porque... Es una historia preciosa. La niña, el niño también. Mateo. Muy bien. Muy bien. Le mandamos un beso. Mateo Capo se llama. A Mateo. Bueno, otra pregunta que te quería hacer era, ¿se va a estrenar en Argentina? Sí. ¿Cuándo? Para ir a verla ahí también, ¿no? El 15 de este mes. ¿El 15 ya se va a estrenar? Sí, en poquito tiempo. ¿Y se sabe de algún otro país? En España, porque es una coproducción entre Argentina, Uruguay y España. En principio en esos tres países seguro, y seguramente Disney la va a distribuir en toda Latinoamérica. Claro, porque además con que estés vos en la película, vos, bueno, decía Tahití, ¿en Tahití fuiste a cantar o fuiste de paseo? Digamos. No, fui a cantar, hice varios conciertos. Sí. ¿Qué parte del mundo te faltó? Porque yo me acuerdo que en Europa del Este creo que... Sí, sí. Recuerdo que Israel, también, creo. Fui a cantar. Y bueno, una realidad completamente distinta. Sí, porque entre tu carrera de cantante y las telenovelas que también se fueron vendiendo para distintos, sí, países, te conocen por todos lados. Sí, bastante. Pero por suerte hay muchos que no. En Ecuador no fui a cantar, pero me conocen mucho. Me invitaron un par de veces a la isla Galápagos, pero nunca pude ir a conocer, pero sí. Bueno. Hablamos un fin de semana. Vale. La gente que quiera ver el trailer de la película puede entrar a www.mis.com, como me dijeron a mí, tacuarembó.com. Ahí están fotos, están los trailers, hay entrevistas, está todo. Se estrena hoy. Se estrena hoy en Montevideo y a partir de mañana en todo el interior. El largor de esta película, que es importante, 110 minutos del tiempo. ¿Cuánto es esto? ¿Una coca grande? ¿Un pan mediano te rinde? Le tengo que decir a la gente esto, ¿verdad? Es claro esto. Con un pop mediano te alcanza. Te traje una foto porque él no pudo venir. Salvador Banchero. Se está debatiendo entre la vida y la muerte. No, vamos a informar. Ya que decís eso, Charito, que nos mandó un mensaje la mamá América. Que está bien. Que Salvador está bien. Le sacaron la vesícula con total éxito. Ya se la deben estar poniendo Humberto de Vargas, supongo, en estos momentos. Esperamos. Que la traiga. La vesícula. No, porque se la ponen Humberto de Vargas. Para mí es un trasplante de vesícula. Ah. Se la pone Humberto de Vargas, que la vesícula, porque si no queda capaz. ¿Qué es tuyo, Salvador? Es el conductor. Está enojado conmigo porque tú viniste un día que no pudo venir, porque se tenía que operar. Entonces me pidió que te dijera si puedes venir otro día. Y no voy a poder porque soy una mujer muy ocupada, Charito. ¿Pero puedes decir en el micrófono que sí, grabamos? Sí, macha, claro, Charito, vengo la semana que viene. Ahí está. Me encanta venir a este Salvador programa. Salvador, para vos, va a venir la semana que viene. Estamos muy contentos en realidad de que estés acá. Muchas gracias por venir. De nada, Charito, siempre es un placer. Ay, gracias. ¿Me puedes devolver el vestido que te presté anoche? Que me dijeron que terminaste toda embarrada, revolcada en las cantinas del Parque Rodó con el morocho que te fuiste. ¿Te fuiste a revolcar con Cristian Font, Charito? No. ¿Y por qué te reís? ¿Por qué tenés caras? Sí, creo que... Él se fue para un lado y yo me fui a comer la mayonesa sola porque, bueno, no la encontré a ella, que la quería invitar. Sí, bueno, a mal porque puerto. Él fue tu mejor amigo de no me acuerdo qué mella. El mes de abril, parece, sí. Ahora ya estamos en julio. Sí. Ahora es Natalia. Me parece que son más que amigos ahora en julio. No. Pero te lo devuelvo, te lo puedo mandar después. Así lo lavo. Sí, por favor. Mis Tacuarembó, una película de sueños. Vos querés ir a ver para toda la familia esa parte. En las vacaciones de julio la pueden ir a disfrutar. Si tenés un sueño y no sabes si cumplirlo o no cumplirlo, tenés que mirar Mis Tacuarembó, porque te van a dar ganas de cumplirlo. Cantás una canción en inglés. What a feeling. Sí. Música maestra, porque voy a cantar también. Ay, no. Deep inside, you're mine. All alone, I have cried. smiling tears, full of pride, in a world made of steel, made on stone. Pa, pa, pa, muy bien. Queda como un lamento boliviano, ¿eh, Charito? Como una cosa, como una foca. ¿Qué quedaría, Charito? Es como... queda perfecto para Greenpeace, te digo, porque sos vos cantando y como si fuera una foca sufriendo en petróleo, un pingüino en petróleo haciendo un ruido. Te doy un pique, poné ahora en ese currículum para Martín que cantaste con Natalia Oreiro. Entrevistaste a Natalia Oreiro, andás llenando eso. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Natalia? Porque no estás haciendo tiras, no estás, ¿has dejado un poco la tele de lado? No. Más o menos. Sí, o yo estoy... Bien, no estoy haciendo tele. Estrené hace 2 semanas en Buenos Aires, Francia, una película de Caetano, que supongo que estrenaremos dentro de un tiempito cuando... ¿De Adrián Caetano? De Adrián Caetano, no. Que está muy buena. Y supongo que se estrenará en Uruguay luego de que pase... Las vacaciones de julio. Tacuarembó. No, y además las vacaciones, ¿no? Claro, porque... sí, puede ser otro tipo de película. Y en septiembre comienzo a grabar otra peli de Ariel Winograd, que es una comedia negra. ¿Qué te hizo? ¿Qué dijo? Opa. ¿Qué cantidad que viene? Ah, sí. Sí, Charito. Sí. Y una comedia negra. Una comedia negra, sí, muy divertida. O sea que has rumbeado para el lado del cine, digamos. Y para el momento sí, me está ofreciendo varios personajes y está bueno. ¿Qué te pareció Cándida, Charito? Pues sabes que la señora de al lado fue la que me tuvo que decir. ¿Que era yo? Sí, que eras vos, que hacías otro personaje. Qué bueno, no te diste cuenta. Haces dos personajes. Hago la mala y tiene una caracterización, estaba... Mi mamá no se daba cuenta que era yo. Y Charito, que es muy inocente, seguro. No, pero no te das cuenta que soy yo. Lo divertido justamente es que... No es tu cara en realidad. No, es mi cara caracterizada. No le pone la cara de otro. Al infierno, supongo. Porque la fama no es un don cristiano. Sí, va, pero Charito, yo te veo muy contenta, pero vos te das cuenta que si Natalia hubiera hecho un personaje, capaz que vos podrías haber hecho ese. No quieres que me pelees de ninguna manera. Muy buen personaje, hace de la mala y de la buena. Y de la buena. Todo hace en la completa película. ¿Cuál te gusta más? La mala. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te gusta más? ¿Cantar, bailar, el cine? En realidad lo que más me gusta es... No hacer nada, quedarte en tu casa. Como todo el mundo, pero... Pero ¿qué? Bueno, está, de algo vive el hombre y como me encanta actuar, he rumbeado por ahí. Y yo me tengo que ir. Sí, y devolverle el vestido también. Que además debe ser de las Oreiro, obvio, claro. Me imagino. ¿Sabes que no? ¿No? Encima no, porque si fuera de las Oreiro, está, voy y me saco otro. Perfecto, pero no, este no era. ¿En Palermo, no? En Palermo. Me lo voy a ir, sí. Sí, además, Natalia, supongo que tenés que... ¿Qué te quedan? 180 entrevistas, más o menos. Por suerte te quedan 180 entrevistas más. Estoy sin dormir. Vas a poder dormir. Ayer nos fuimos de fiesta y está. Y hoy estoy... ¿Cuándo te volvés a Buenos Aires? Mañana. Pues, ¿sí? ¿Y vas a descansar o tenés que seguir? No, porque como estrenamos... No, lo que me pasó es que se me juntó el estreno de Francia en Buenos Aires con el estreno de Montevideo de Mista Cuarembó, y cuando regreso ahora a Buenos Aires, como el 15 estrenamos, tengo que seguir. Sí, bueno. Pero está bueno comunicar cosas que uno hace con alegría. ¿Y conocer gente? Conocer gente es lo mejor y si son morochos, más todavía. Bueno, hay que ver todo. ¿Qué notas, Charito? Ella nota, bueno... Charito. Gracias a ustedes por dejar venir a mi amiga. No, por favor, muchas gracias. Espera que le vamos a poner auriculares a Natalia. Mientras le explicamos que nuestro compañero Salvador Banchero, que es el que acaba de salir de la anestesia general, le sacaron la vesícula. ¿Desde que él empezó a hacer radio? Es más, él empezó a hacer radio porque su sueño era entrevistarte. No, mentira. Y en todos estos años siempre esperó y no surgió. Y no puede creer que el día que lo operaban 12 ¿Me y media, en serio? Te sí, es verdad, serio, verdad. Charito te trae. Ay, entonces, le juro que vuelvo. Lo tenemos en la línea recién salida, así que no me hago responsable. La anestesia, lo que le puede llegar a decir Salvador. Adelante, Salva. Hola, ¿cómo andan? Salvador, ¿cómo te pegó eso? Bueno, en realidad lo primero, lo más triste es que lejos de tener un móvil acá, llamo yo a mi programa. Pero Salva, ¿qué querés? O sea, nosotros le dijimos a la gente que fuera a hacer el aguante, que llevaran una flor, todo a hacer la vigilia, pero no fue nadie. No. La gente tiene que trabajar. Sí, no, yo entiendo, pero no sé qué si esperaban al pollo, a alguien. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos ahora, ya te dejamos hablar con Natalia. ¿Cómo está Humberto de Vargas? ¿Le pusieron tu vesícula? parece que mi vesícula, yo le pregunté, le digo, no me dejaste la vesícula, me dejaste la piedra nomás. Y me dice, esa vesícula no servía para nada, no te puedo explicar lo que era. Estaba toda podrida ya. Sí. Sí, no, era un desastre. Y bueno, hay que poner las barbas en remojo. Hoy la vesícula, mañana te siguen sacando órganos, vas a quedar vacío, Salva. Ay, no. Y bueno, pero que tome conciencia. Para que se cuide. Para que no, se bueno, cuide. Bueno, pero estás bien, agradecé la vida, que no podés estar acá, pero por lo menos podés entrevistarla por teléfono y escuchar la voz de Natalia Oreiro, Salva. Natalia, ¿estás por ahí? Hola, Salvador. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y vos? Yo también, pero qué macana, que, loco. Sí, yo no pude escuchar nada, digamos, porque justo estaba con el tema de la anestesia general, ¿viste? Me estaban abriendo al medio y eso no pude escuchar cómo venía la nota. Pero venía bastante bien. Pero probablemente haya sido mucho más aburrida de lo que hubiese sido si yo hubiese estado ahí. Así que, nada, era para invitarte, digamos, a que concurras nuevamente. O sea, hace muchos años que tenemos ganas de entrevistarte. Cuando digo nosotros me refiero a mí, ¿verdad? Que hablo en tercera persona, en plural. Y voy a tener que volver, no me queda más remedio. ¿Va a estar esta chica que tengo al lado ahora? Charito, ¿no te cayó bien, Charito? No, somos muy grandes amigas. Lo que pasa es que me está queriendo serruchar el piso y ahí se complica un poco. Es porque le dieron vestida. Ella es un poco ladina, sí, es un poco jodida, sí. Es un ser jodido, sí. Pero bueno, nos decía que va a estrenar una película de Caetano ahora en un poquito tiempo, se va a estrenar acá, entonces pueden ir capaz para ahí, Salva. Ah, o sea que te tenemos de nuevo por el programa, entonces. Seguramente. Y ahí Perfecto. Nos damos unos besos. Excelente, nos encantó. ¿Grabaste eso, Gonza? La parte de nos damos Negro unos está besos. Grabado. Sí, está grabado. Sí, yo creo que quedó claro, sí. Además, ella es de cumplir su palabra, porque nos contó todo esto de Mista Cuarembó, que dijo, la agarraron así de sopetón, che... ¿Querés hacer la película? Sí, yo la hago la película y bueno, tuvo que cumplir. Así que ahora lo de los besos lo va a tener que cumplir, Salva. Sí. Si salís de esto, está todo bien, ¿no? Sí, ¿cómo si salgo de esto? Yo qué sé. Quien te escucha dice, bueno, este muchacho está con un pie de cada lado. No. Yo qué sé. ¿Está el médico ahí? Qué bueno que son tus compañeros. Claro, ¿qué te están preguntando? ¿Qué te están preguntando, Salva? ¿Qué querés comer o qué flores te gustan? Ahí te das cuenta de todo. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Qué? Esto, o sea, el tema de nuestra relación ya cada vez adquiere ribetes, digamos, esto es un matrimonio, no te puedes poner celoso porque ¿yo? Estás mal. ¿Yo celoso? Sí. Pero si te llamé yo para preguntarte, para desearte suerte, todo. Mentira. Seguramente le preguntaste dónde dejaste la plata del sueldo. No. ¿Dónde están las cosas de valor en tu casa por si le pasaba algo la operación? Se la quería sacar de arriba. ¿Me escuchás? ¿Me perdonas con esto si ella vuelve otro día? ¿Cómo, perdón? Si Natalia viene otro día, ¿me perdonas? Sí, voy a perdonarte. Sí, pero vamos a esperar que eso pase, Charito, primero. Bueno, Salva, descansá, me parece que tenés que descansar. Y Natalia también tiene que descansar, está sin dormir. Está mucho peor ella que vos, que te hicieron una operación de nada. Dos tajitos cagados y andás haciendo un pamento. No sabés la cara que tiene Natalia, destrozada. No, sí, yo la entiendo, pero no, estoy realmente... Tiene que entrar el maquillador acá cada 5 minutos para darle un retoque porque del cansancio ya... No, tengo un programa de televisión y estoy maquillada. Viene horrible. Está muy linda maquillada. Bueno, Salva, te guardamos las fotos de Natalia y bueno, a esperar que vuelva. Quiero llevar tranquilidad a toda... Creo que no les importa, disculpame, Salva, pero... Decirles que, bueno, podés, si querés, la hoja esa en la que habíamos hecho esa suerte de testamento, donde le dejaba al pollo el cable, a alguien las guitarras. Sí. Cosas, ya está. ¿Lo podés hacer? No, todavía no. Vamos a esperar que salga, ya te digo. No, a veces se complica un ratito después. Mandarle un beso a Natalia y a ustedes. Bueno, eso, nada más. Bueno, está descansando. Seguí descansando. Te mejores. Dale, muchas gracias. Chao. Prende la compu que te voy a dejar un regalo en el Facebook del programa en un minutito. No, dame un segundito. Sí, dale tranquilo, que la prenda tu mamá. Pero está en el hospital. No, pero se llevó la compu. Se llevó todo, medio enfermito con ese tema. Sí, parece que sí. Gracias, Salva. ¿Ya se fue? Un abrazo. Ah, no, está ahí. Chao, está ahí. Está ahí todavía. Bueno, Natalia, gracias. Un placer. No, Charito, no me hables más. Te lo pido. Bueno. Hasta que no le mandes el vestido, Charito. Vamos a ver, se lo tenés que mandar a Argentina. No importa. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Natalia. Un placer. Lo vemos nosotros porque están tan demorados. Me autoaplaudo. Los aplaudidores están demorados. Ahí llegaron. Están bajitos lo que pasa, tan tímidos.